Golpe de voz. Contacta con nosotros en el 699 51 47 95. Pues nada, ya estamos aquí un lunes más, aprovechando ya que acabamos el año y es último programa de este 2023. Vamos a intentar hacer un programa ameno, ya que es el último de este año, como bien digo. Y nada, estás escuchando Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y tenemos 2 horas de buena música, como siempre, y esperemos por muchos años en W Radio. Y bueno, sin más, comenzamos. Me asusta, me da. Pues aquí teníamos sonando a la banda Suki Band, la banda formada por Elsa y Suki y Chino Flores, y esto estrena nuevo single titulado Las movidas de mi mente, tema que acabamos de escuchar, y es el quinto tema que sale a la luz incluido en su primer trabajo Mi guarida, y que en otras ocasiones la acompaña a la batería Manu Oliva. Suki Band es lo que acabamos de escuchar. Vamos con otra novedad, os hablo de Colasso. Pues escuchábamos a Colasso, como os presentaba al principio de la canción, y este tema, Ninilismo, un tema que es nuevo single de lo que va a ser el segundo EP de esta gran banda. Y atentos, porque lo que suena os puede sonar de hace poquito, pero no os equivoquéis, aquí en Golpe de Voz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de Dios y Madre nuestra, salva a España y al mundo entero. En las cloacas de la democracia, la nostalgia no para de rebuznar. Fuera la guerra, esto es mi hermoso país. Ahora fuese nuevo, es muy listo. Ahora o nunca, unidad ante esta fiesta. Siempre ante esta fiesta. Siempre ante esta fiesta. Siempre ante esta fiesta. Siempre saluda la nostalgia cuando vayas a volar. Puto rojo que yo voté. Puto rojo que yo voté. Pues aquí teníamos un nuevo tema del Noi del Sucre, Caperucita Roja, así se llama esta canción, canción perteneciente al último disco del Noi del Sucre llamado A Mi Manera volumen 6, Érase una vez, y gracias a Juan F. Jarabellido por su aporte musical para crear esta potente canción. Qué gran canción, de verdad, desde aquí. Espero que no os confundierais al principio de ella con la misa. Y seguimos, nos vamos con lo nuevo de Entretiempo. ¡Despegamos! Pues aquí teníamos a Entretiempo con ese Despegamos, nuevo single de la banda que pone nombre a su próximo EP que saldrá a la luz a principios del 2024. La verdad que despedimos el 23 con buena música y la vamos a empezar el 24 con muy buena música. Y seguimos, nos vamos con la desbandada Las Musas Siguen Bebiendo y, como no, algún tema pone nombre al miedo que hay siempre. Miedo. Pues ahí teníamos a una gran banda, La Desbandada, con ese tema Miedo, que está incluido en su último trabajo titulado Las Musas Siguen Bebiendo, editado con el sello Maldito Record. Qué gran trabajo, la verdad, que lo he escuchado enterito y no me canso. Uno de los temas que me ha llamado mucho la atención, Miedo, y tenía que sonar hoy en Golpe de Voz, cómo no, para acabar este 2023. Y seguimos porque nuestros amigos Malos Vicios sacan nuevo single, Corazón Disecado, y tenemos ganas de mucho más. El 2024 promete una gran gira, están cerrando muchas fechas y espero que haya una en León. Si no, voy yo a por ellos para que vuelvan por León. Malos Vicios, lo nuevo aquí en Golpe de Voz, Corazón Disecado. Pues así suena lo nuevo de Malos Vicios, desde Castellón, este temazo Corazón Disecado. Y seguimos porque desde Cantabria nos llega lo nuevo de la banda Duro. Es un trío de rock que han pasado ya por León a presentar sus anteriores discos. Por aquí nos dejan ahora La Era de la Quema. Es un tema que está incluido en el cuarto trabajo de Duro, que se va a llamar Reset y que saldrá a principios del 2024, grabado en los estudios Sierra y masterizado por Black Boss Mastering, y suena así. Yeah. O sea, aquí teníamos a ese gran grupo llamado Mesura, que nos presentaban su último trabajo titulado Frágil, banda que hemos podido seguir desde hace tiempo con sus anteriores trabajos, y con este Frágil pues han conseguido ya que formen parte de nuestra colección aquí en Golpe de Voz. Y ese tema estúpido, muy directo, uno de los más cañeros de este disco llamado Frágil. Y seguimos, La Vida, nos presentaban su segundo trabajo titulado Perseverantia, un trabajo hecho con mucho amor, con mucho cariño, donde encontramos temas como este, Control, La Vida. Y después de escuchar a La Vida, nos vamos con El Cuarto Verde, banda que van a estar por León en el 2024, una de las fechas que os digo ahora, 12 de abril, en el Black Bourbon, estarán presentando su gira, presentación de Ondas de Choque, su último trabajo, y escuchamos ahora este tema, El Caos Dentro de un Orden No Es el Caos, junto a Antonio Arias de Lagartija Nip. Thank you.

fin llegué. No olvidaré lo que me odié por anular mi mente y mi ser. Y aunque mi cuerpo llore, mi mente grita, corre, el mundo está por descubrir. No queda ya ni un golpe, solo al gritar mi nombre empiezo a reírme de qué. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón vamos con Revelle, banda americana de Harvard, activa del 98 al 2003 con dos discos en su saber, que se dieron a conocer en un gran concierto en el mítico local CBGB de Manhattan y que han sido teloneros de Machine Head, Seven Dust, Godsmack. Con este tema quiero ya aprovechar para felicitaros las Navidades y un feliz Año Nuevo, y espero seguir el año que viene aportando mi granito de arena en este pedazo de programa. Con todos vosotros, el tema What You Got. Pues muchas gracias, Pichón, por este gran descubrimiento de esta banda y desde aquí también felices fiestas para ti y toda tu familia. Y cómo no, no te vas a escapar el 2024 de seguir aportando tus canciones y alguna cosa más. Y seguimos, que como sabéis, acabamos 2023, un año cargado de buenos discos. Las bandas han sacado unos discos de lujo, muchas novedades, festivales, hasta puedo decir que de 5 a 6 o más festivales el mismo fin de semana, en pleno julio, agosto, de todo tipo. Tenemos que decir, el 2023 ha sido un año cargado de buenos momentos, de muchos conciertos, de muchas novedades, y espero que el 24 sea igual o mejor. Pues nada, otra novedad. De Bruces nos dejan este tema, Quemarlo Todo. Vienen a por todas. Nos robaron nuestros sueños, nos hundieron en el lodo. Señalaros por su dedo. Pues así sonaba lo nuevo de Bruces, Quemarlo Todo. Y bueno, hay más novedades sobre la banda, pronto os iremos diciendo alguna cosilla más. Y tenemos más novedades, que no paramos, ya sabéis. Nos vamos ahora con Tobogán, que nos presentaban hace poquito, vimos Arder el Mundo. Y como sabéis, Tobogán da mucha caña. Pues nada, lo nuevo aquí en Golpe de Voz, ahora mismo. Vimos Arder el Mundo, lo nuevo de Tobogán, gracias a Nano de Lengua Armada. Y seguimos con más cosillas. Manifa, por fin, Asesinos, ya está a la venta desde el sello Maldito Record. Ya lo podéis conseguir y escuchar este gran disco de los vascos Manifa. La verdad que me sorprende un montón. Qué gran disco, no porque me sorprenda, sino porque, vamos, la banda está ahora a tope, en lo más alto. Que se me traba la lengua. ¿Qué puedo decir? Que escuchando el alzamiento de las pantallas comprobaremos en qué estado se encuentra esta gran banda Manifa. Ahora es de salón, que jamás pasaremos a la Pues así, con ese punk auténtico de Radio Crimen, suena este tema Chicharro, dentro de su último disco, Frankie, disco de Radio Crimen, que ya está a la venta, que puedes conseguirlo en vinilo y en formato CD, y que ya lo están puliendo a saco en directo. Y nos vamos con más cosillas, os sorprendo ahora con esta banda A Saco. Mi laberinto. Mi laberinto, tema incluido en el nuevo trabajo de los burgaleses A Saco, que su madurez artística y su nueva etapa de la banda con ese punk rock hacen que este disco titulado Hasta que las voces griten sea uno de los mejores a sus espaldas. con varios años en la escena musical, a saco han ganado el reconocimiento una vez más con este nuevo disco. Y nos vamos con los peluqueros de Punset. Junto a Lendakaris Muertos nos dejan un adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de esta banda, los peluqueros de Punset, llamado La Venganza de los Pacifistas. Con la colaboración de Aitor y Pocheta de Lendakaris nos presentan Patriarcadas. Señoras y caballeros, hace unas pocas semanas y procediendo de un pasado, créanme, tan conservador y tradicional en los hechos científicos como cualquiera de ustedes, comencé un experimento de, por increíble que pueda parecer, reanimación del tejido muerto. Lo que voy a ofrecerles podría ser, tal vez, la puerta de entrada a la inmortalidad. Señoras y señores, voy a presentarles, para su deleite intelectual y filosófico, a la criatura. Como una puñalada. ¿Y qué más dan los años descansando? Pues ahí teníamos lo nuevo de No Servio, un criatura. Ellos mismos presentaban disco y tema. Y qué decir que después de un largo tiempo, No Servio volvían a presentarnos un nuevo trabajo y en este caso dijeron vamos a crear una criatura y ellos lo han conseguido. Y bueno, seguimos Escaparapic, Desaparece, un tema que habla contra las actitudes machistas y vomitivas y siempre combativas, combativos, con la colaboración de Malucus. Tan repulsives y más tristes que donen ganes de vomitar. Pues ahí teníamos este temazo nuevo de Escaparapic y seguimos, vamos con más, porque sabéis, Mafalda, nos dejan el año que viene, parón definitivo, no sabemos si volverán o no, pero bueno, de momento, primera fecha, 2 de febrero en Espacio Vías en León, y ahora nos dejan lo que queda atrás, el apagón. Por si acaso no me habéis entendido lo del tema, que me he quedado un poco pillado, Mafalda, lo que queda tras el apagón, es el nuevo tema de Mafalda y

la paz ni aterrizar llamas. Por eso ármate, que vienen los bandidos. Ellos que nunca han sido capaces de apagar la libertad. Somos los locos que no han podido crecer, callar, solo saltar. Solo los locos hemos sabido saltarse el plan. Hagámoslo sencillo, que trate la corriente de hacernos parar. Por eso sálvate, quiero escapar contigo. Dormir está prohibido, el tiempo miente y se nos va. Somos los locos que no han podido crecer, callar, solo saltar. Solo los locos hemos sabido saltarse el plan. Pues ahí teníamos a Valira y nos vamos ahora con el proyecto que tiene entre manos nuestro amigo Fran desde Totana, Murcia, llamado La Plaza, su grupo, su nuevo grupo que vaya por su segundo disco, Espectadores del Caos. Nos hace llegar 11 temas que van incluidos en este gran trabajo con una portada muy curiosa y, como bien decía, Espectadores del Caos, no podía ser otro nombre que le pusiesen a este gran disco de La Plaza. Sin más, escuchamos La Juana. Llega la carta.

el silencio, dame un soplo de aire fresco, una luz donde mirar. Aire que calmas mi dolor, que mantienes con vida mi corazón, que me das una salida, que alivias las heridas que el viento me regaló. Que sopla sin dirección, que respiras violento sin rendición, que avivas el fuego, que enciendes los miedos de mí. Bueno amigos, pues ahora sí ponemos punto y final a este programa, a este último del 2023, un año cargado de buenas experiencias musicales y bueno, tengo que decir desde aquí que he podido conocer bandas nuevas, otras que me han sorprendido porque pensábamos que se acababan y han vuelto, otras que han decidido dejarlo y otras que lo dejarán en el 2024. Pero bueno, la música continúa y yo quiero felicitaros a todos, felices fiestas, feliz Navidad, feliz año 2024 y volveremos después de Reyes a estar aquí como siempre de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz. Espero poder seguir muchos años y voy a intentar recuperar ese aniversario con música en directo. Celebrar los aniversarios año tras año, como se hizo hace tiempo, antes de la pandemia. Y bueno, el 2024 creo que va a ser un año bueno y lo intentaremos. Tenéis que perdonar si este 2023 hemos cometido algún fallo, hemos hecho alguna cosa que no haya gustado, pero bueno, la vida al final uno no tiene el tiempo que quiere y luchar por lo que se quiere, pues cuesta, pero bueno, lo conseguimos y seguir con Golpe de Voz es una cosa que seguiré hasta que no pueda más. Sin más, pasar buenas fiestas y con la época os dejo hasta el 2024 y con este tema brindo por verte. Pues sin más, nos veremos en el 2024. Un abrazo a todos los que nos escucháis lunes tras lunes. Sin más, un saludo de Juan Sin Techo. Sé que esta noche aquí volverás. Hay barra libre, te dejo abierto. Mirando al mar. Hasta las 6 despierto. W Radio. Golpe de voz.